es lo que yo escucho? Un quinto llamando mi guaguancó. El adiós tumbando, que aquí está repicando, qué rico bongo. A ti te conviene, oye bien lo que tiene mi guaguancó. El adiós tumbando, que aquí está repicando, qué rico bongo. El adiós tumbando, lo que aquí está repicando, qué rico bombón.